Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! ¡Con el padre! ¡Aló, aló, aló! Estamos llegando a una nueva emisión de... Mis hijos están con el padre. Un programa declarado de desinterés general. Y nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio, radio en vivo, transmisiones de juicios, un montón de cosas. Nunca acabará, es infinita la riqueza de esta radio, que también hoy hizo transmisión especial por el 8M, por el Día de la Mujer, sobre todo infinidad de testimonios. Nunca vi un flyer con tantos testimonios como el de Estás Muteado, Braulio. Sí, muy bueno. Muy buena su presentación, por supuesto queda grabado y recomendamos su escucha. Y además, este programa está saliendo hermanado, emparentado, asociado... benéficamente con la AM690K24, una radio como a vos te gusta. Buenas Aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer y ni hablar la de cocinar ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu del niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Y contamos en esta emisión de nuestro programa de radio con la presencia acá en vivo, en nuestro estudio, la presencia de Pablo Jerez, integrante de la comisión directiva del Club Villa Sabores de Villa del Parque. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Muy buenas noches, Claudio. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así que muy contento de estar y participar en el programa. Muchas gracias. Le agradecemos a Mariana Lifchitz, que nos ha pasado contacto. Con ella empezamos a charlar de los clubes de barrio. Nos mencionó la cantidad enorme que hay en Villa del Parque y alrededores. Y dijimos, bueno, queremos charlar también con los protagonistas de estos clubes, claro, porque... Sí, Mariana es una amiga también de ahí, y una compañera del barrio. Así que hemos trabajado siempre con el tema del barrial, el tema de todas las cosas que va suscitando, ya también con su periódico. Claro. Así que muy contento. Sí, yo también soy secretario del Club Villa Sabores. Función que me toca desempeñar con mucho agrado, con mucho gusto. ¿Desde cuándo sos parte del club? Y ya va a ser dos décadas. Bien. Sí, ¿vitalicio? ¿Ya tenés el carnet de vitalicio? No, todavía no. Pero bueno, sí, mis hijos se criaron ahí adentro y, claro. Y bueno, hoy siguen estando y participando también en el club y es una alegría ver a chicos que tuve de chiquito, claro, hoy ya grande, papás también algunos. ¿Y cómo es el club? ¿Qué actividades hay? ¿Qué espacio ocupa? El club es un netamente barrial, es un club que hoy creció un montón, por suerte, estamos cerca de más de 2.000 socios. Oh. Y sí, es un club netamente de barrio, es un club que está justo donde empieza o donde termina Villa del Parque y donde empieza o donde termina la Paternal. Y tenemos fútbol, básquet, volei. Sí, tenemos fútbol, básquet, volei, hay taekwondo, tenemos una pileta de natatorio muy bonito, yoga, y bueno, un montón de disciplinas, boxeo, muay thai, que se desempeñan en el club de barrio y se llevan adelante. Muy bien. Silvio, ¿estás ahí escuchando? ¿Se llega bien la voz acá de nuestro invitado de hoy? Sí, muy claro. Te iba a decir que hoy el chiste que hacemos siempre de que el entrevistado está elongando al costado de la cancha venía de Perillas. Ay, qué pena que no lo hicimos, sí. Porque estamos hablando de clubes deportivos, pero mucho más que clubes deportivos. Tanto el Villa Sabores como el Imperio, que después también vamos a pasar unos audios gracias a la amabilidad del doctor Adrián Rosa, cumplen una función de bisagra social, una función vincular y regenerativa del tejido social, me atrevería a decir. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos, Pablo, relacionados a este club? ¿Cómo llegaste a él y cómo lo has visto a través de los años crecer? Bueno, Silvio, la verdad que el club, como siempre digo, el club es un lugar, es un pulmón para toda la comunidad, para todo el barrio. Es un lugar de encuentro, es un lugar mucho más que deportivo, es un lugar donde la sociedad en su conjunto, toda la comunidad de un barrio se juntan, no importa más allá de su pensamiento ideológico, más allá de cualquier otra índole, los hijos de todos van al club. Entonces, uno tiene que tener esos espacios siempre abiertos, siempre dispuesto a dar una mano al que está al lado, ayudar, comprometerse con un poquito con lo que las necesidades de cada barrio. Yo digo que esto es un voluntariado, uno pone su tiempo, sus ganas, lo que puede, cada uno sabe a dónde puede colaborar, y todos encontramos un espacio, así que es muy lindo participar dentro de los clubes de barrio. Y la lógica del club de barrio es, podemos pensarla opuesta a la que impera en estas épocas, de que lo único que vale es lo que es rentable, donde lo que impera es el egoísmo y el éxito individualista de cada uno, o el fracaso individualista de cada uno. ¿Va en contra de esta lógica tan de época? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que sí. Los clubes tienen otra idiosincrasia de que todos participamos y todos somos iguales. O sea que esa creo que es una forma, y es lo que me atrapó, volviendo a la pregunta anterior, sí, de cómo llegué, que fue así. Me arrimé por mis hijos chiquitos, que no sabía qué hacer con los nenes adentro de un departamento. Me dijeron llevarlo al club porque mi hijo era muy inquieto. Y así empezó y nació este amor por Villa Sabores, que es el club al cual pertenezco y al cual siempre di una mano. Y así empezó a pasar el tiempo y cada vez un poquito más, que pintar una pared, que hacer un cuartito, que las cosas de arte, que el de fútbol. Estuve casi 11 años con el fútbol infantil del club. Y uno se va involucrando y va llenando de esa impronta de alegría, de amor, de compartir, de hacer un montón de cosas que está bueno para la sociedad en su conjunto. Claro. Más allá del logro deportivo, que es importante porque los chicos participan y compiten para ganar, pero también pueden, y uno le tiene que marcar, que se puede empatar, se puede perder, y lo que importa también y lo que uno más lleva adelante es compartir con los compañeros y con los amigos. Así que esa es nuestra mentalidad, y creo que la de todos los clubes de barrio. Muy bien. Si recién estás escuchando este programa y abrís la tranquera, estamos con Pablo Jerez, él es integrante, miembro de la comisión directiva del Club Villa Sabores, que según la página de la querida Mariana Lifchit, Vínculos Vecinales, nos informa que se encuentra en el límite entre Villa del Parque y Paternal, muy cerca de las vías del tren, que un poco más allá se esconden bajo el puente de la Avenida San Martín. Fíjate este dato, Braulio, hace 80 años en esas vías estacionaban los trenes que traían la leche del campo. Ajá. Mira tú. Pablo, el famoso lechero, que te tomaste el lento, lechero. Claro. Ah, el lechero claro. Te tomaste, claro. Es verdad. Sí, sí, sí, el lecherito. Es verdad. Pablo, te quería preguntar acerca de las figuras legales, porque vos hablabas recién del trabajo a pulmón, pero bueno, siempre tiene que haber figuras legales que protejan y den legitimidad a los clubes. ¿Qué es el RUIT? El RUIT es el Registro Único de Entidades Deportivas, en cual, bueno, los clubes de la Ciudad de Buenos Aires se pueden inscribir, se pueden anotar, cumpliendo con toda la normativa que exige el gobierno de la ciudad, teniendo los papeles al día. Yo también soy consejero de deporte, electo por los clubes de barrio. Fui electo hace ya 2 años de que llevo de representar a los 400 clubes de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que hubo muchos clubes que de a poco van ingresando al RUIT. Y esos clubes, la verdad que a nosotros nos da mucha alegría cuando pueden cumplir con toda la normativa vigente, porque bueno, pueden ser partícipes de un montón de cosas entre ellos las ayudas económicas, los subsidios que puede llegar a dar tanto la ciudad como nación. Y bueno, es una ayuda importante para las instituciones de poder barriales, ¿verdad? También eso ayuda a que se puedan mantener los balances al día y que bueno, que el club funcione como tiene que funcionar. Nosotros en ese sentido estamos siempre tratando de acompañar, de dar una mano. También soy presidente de la Federación de Clubes de Barrios Unidos y Entidades Sociales. Es una federación que se conformó justo en la pandemia y en la cual participan más de 50 clubes de la ciudad que están hoy nucleados en nuestra federación, y en la que tratamos siempre de poner toda a disposición para que puedan cumplimentar con todas las normativas que exige la ciudad. ¿Es arduo cumplir con la normativa? ¿Hay mucho requerimiento? ¿Hay que dedicarle mucho trabajo? Y sí, en su momento, si no está como corresponde, cuesta un poquito, pero se puede lograr. Hay una burocracia que sí se podría llegar a mejorar y seguramente nosotros, tanto como en el Consejo, como en los clubes de barrio, nos vamos uniendo de a poco, nos vamos comunicando mucho más, y eso nos da una fortaleza que nos va también dando un camino para poder que no sea tan cuesta arriba, ¿no? Eso es la verdad. Bien. Excelente. En este contexto de crisis, de financiamientos, de poda de subsidios, ¿qué estrategias nuevas pensás que pueden estar elaborando esta red de clubes de barrio? Y se ve un panorama, un horizonte bastante complicado ya solamente con la desintegración de lo que era el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación. Ya ellos en su momento, el gobierno anterior había tomado una determinación que fue en pandemia, que fue una ayuda muy importante, creo que histórica para los clubes, que fue Clubes en Obra. Con eso nosotros pudimos reactivar lo que era las obras en los clubes. Y la verdad que fue una iniciativa del Ministerio de Turismo en ese momento maravillosa, porque yo no puedo olvidarme nunca de la vez que después de la pandemia fui por primera vez al club, abrí las puertas, ingresé y estaba devastado, era plantas por todos lados, el club había quedado abandonado, cerrado casi 3 meses. Las estructuras son muy viejas de la ciudad, tienen más de 100 años, 93 cumplesadores cumplió ahora en marzo, el 3 de marzo cumplió 93 años, o sea que son instituciones centenarias en su mayoría, y si no se mantienen se deterioran muy, muy rápido. Entonces esa ayuda que fue a nivel nacional, no solamente en la ciudad, nos dio una mano muy grande. Y después otras políticas que se habían implementado, como hay equipo, que podían venir los chicos también a los clubes y había un dinero que se aportaba para que esos chicos no queden afuera. Igual creo que ningún dirigente de club de barrio deja a los chicos afuera, siempre los queremos adentro de los clubes, y por más que no haya un dinero siempre van a estar adentro de los clubes. Que era como una beca. Claro, claro. La cuota para que... Para los chicos que tenían la UACH o tenían algún tipo de dificultad económica, podían venir a realizar una actividad deportiva. Todo eso se eliminó. Por supuesto, hoy nosotros, por lo menos en el caso de Sahores, hicimos un control de todo eso, que chicos que venían al club, y se les dijo que por supuesto podían seguir viniendo, no se dejó a nadie afuera. Pero bueno, ¿cuándo fue este cambio? ¿Ahora, estas semanas, estos meses? Sí, sí, a partir de los meses de enero y febrero ya se dejó de percibir eso. Y bueno, la verdad que eso va directamente a los chicos, no va a otro lugar. Así que fue un golpe bastante duro en un lugar y en un sector de una franja etaria que verdaderamente es necesario. También las colonias que teníamos con el PAMI para que vengan los gente de tercera edad a hacer pileta, que puedan tener aunque sea 1 o 2 días de recreación adentro de los clubes, eso también se eliminó. Y la verdad que nosotros hicimos un esfuerzo y le dijimos que sigan viniendo los abuelos al club, Pero bueno, están pasando un momento bastante delicado también lo que son los jubilados, ¿verdad? Sí. Eso es así. ¿Y además de estos recortes que mencionás, se vienen también aumentos de luz y demás servicios? ¿O los clubes están exceptuados de esto? Ese es otro golpe que estamos esperando. Porque bueno, ya nos había pasado en el 2015 cuando hubo el tarifazo. La verdad que se nos había hecho impagable todo lo que era el tema tarifario. Y bueno, ahora hay una incertidumbre total, porque todavía no nos han llegado las boletas con los nuevos importes. Y bueno, se hablan de porcentajes que si llegan a ser así y a sacarnos lo que era y lo que se logró durante estos últimos 4 años, que fue tanto con el Energas, el Ente Regulador de Energía, de bajar un 50% lo que era para los clubes, lo que era el valor tarifario, no sé a cuánto se nos puede ir la tarifa de luz, de gas y de agua. Claro. O sea que sería una complicación grande para los clubes, sí. Sí, para los clubes y como vos decís, que repercuten una franja etaria que lo necesita, que hay que cuidarla, que... Si no, de los jóvenes todos criticamos, mirá lo que están haciendo, cómo se juntan, están tomando cerveza en la plaza. Pero bueno, ¿qué opciones le das para que no esté descarriado? Exacto. Bueno, niño. Yo tengo un gran ejemplo, que tenemos un Facundo, un nene que está hoy en el club y salió campeón de Muay Thai. ¿De qué, perdón? De Muay Thai. ¿Qué es? Arte marcial, sí. Y bueno, él vino al club desde chiquito, después dejó de venir. Y siempre, cuando dejó de venir, o cuando uno de los chicos dejaban de venir al club, siempre fui una persona de que me gustó mucho tener comunicación directa con los chicos. Entonces, lo vi a Facu y no estaba muy bien. Dije, venite al club. Y empezó a venir, dejó el fútbol, empezó a hacer esta disciplina y salió campeón. Tiene un título hoy y sigue viniendo al club. Y se alejó un poquito de lo que era la plaza y las esquinas, ¿verdad? Mirá. Así que es una alegría y un campeón doble. Un campeón en la disciplina y un campeón en la vida también. Qué zarpado. ¿Cuántos años tiene? 20 años. 20 años, 20 mirá. Años. Sí, qué bueno. Sí. Y me siguen diciendo Pablito. Porque sí, donde me ven me dicen Pablito y bueno, para todos soy así. Y cuando llegaste a la radio dijiste que existió el proyecto de hacer una radio en el club también. Sí, en algún momento nos habíamos juntado con la gente de todo el barrio. El Club Imperio es un club amigo, está dentro de nuestra comuna, con otro, un centro cultural Resurgimiento, con el amigo Pablo Salcito, que es de Ciencia y Labor. Sí, lo entrevistamos la pasada. Sí, bueno, tratamos de juntarnos en un momento que había una iniciativa para hacer eso y bueno, después por cosas, circunstancias, quedó trunco y no se pudo hacer. Pero era la idea de hacer una radio comunitaria para los clubes, ¿sí? Así que bueno, ahora estamos ahí viendo si alguna vez se puede volver a reactivar. Claro, muy bien. Y como este trabajo en redes, este esfuerzo de redes de clubes de barrio, que como dije al principio del programa, regeneran el tejido social y le sacan la estigmatización al joven que está tomando la birra en la esquina. Joven argentino. Joven argentino, también le damos entrada. Dame en este la birra programa. A mí, vaya al club. Dejad las birras en la puerta del club. Le vamos a dar entrada también en el programa al doctor Adrián Rosa, que tuvo la amabilidad, aún estando de vacaciones, y me dijo, Silvio, hagamos un falso vivo y que la gente no se dé cuenta, pero yo quiero rescatar más la amabilidad de él. Qué hinchas que somos, en vacaciones lo molestamos. En vacaciones y a las 3 de la mañana, ¿te parece eso? Insistentemente. Que nos va a contar un poco de las actividades de otro club ahí, hermano, del Villa Sabores. Estamos hablando del Imperio Junior, ahí en la calle César Díaz. Ahí va. Si lo tenés ahí, señor operador Nacho Álvarez, adelante. Y le damos un respiro al señor Jerez. Hola. Paola, Silvio, para mí es un placer y un honor estar presente en un programa tan importante como La Retaguardia, y te agradezco a vos y a todo el equipo por abrir las puertas para que el Club Imperio Juniors pueda estar presente, porque los clubes de barrio cumplimos una función social muy importante y en este caso a veces no se valora porque no hay ayuda, y los clubes de barrio estamos presentes siempre para que los chicos, las chicas, las familias puedan hacer actividades deportivas, recreativas, y de esta manera sí poder aprender, jugar, divertirse, disfrutar y moverse, ¿no? Porque la idea de esto no es la competencia en sí, aunque por supuesto que el Club Imperio tiene actividades formativas y competitivas, pero la idea es incluir, y la idea es que el deporte atraviese la formación de los niños, niñas y adolescentes. Y en este caso también te quiero contar, relacionado con esto, que el club que se fundó en 1935 y que tuvo y va teniendo etapas de crecimiento con cambios en infraestructura, porque no es lo mismo pensar un club en 1935 que ahora. Por ejemplo, el club tenía una cancha de bochas que luego ese espacio se fue cambiando, y ahí se hizo una pileta que primero era descubierta, pero después, a partir de la gestión del doctor Eduardo Belcastro, que hoy ya no está entre nosotros, cuando era presidente, logró climatizarla y cerrarla. Y en estos momentos se está trabajando a full con todo el personal de la institución para que el 18 de marzo inaugure la pileta. Y es algo muy importante para el club porque la gente viene, por ejemplo, a hacer aquagym, a nadar, a aprender a nadar, y de esta manera se va integrando entre otras actividades. El club tiene un equipo de waterpolo que compite en los torneos de la federación, también tiene hockey subacuático, bueno, pileta en la cual se entrena, se aprende y se disfruta, ¿no? Y también dentro de aquagym, aparte de hacer una actividad física, ¿no? Que es indicada por todos los profesionales de salud. Yo soy médico y, por supuesto, lo que es aquagym ayuda mucho para personas con problemas, por ejemplo, cardiovasculares o problemas respiratorios o problemas articulares o problemas de desplazamiento o diferentes patologías. Siempre se indica porque no hay impacto, y aparte el agua climatizada hace que lo que nosotros llamamos filetes nerviosos y la piel tengan sensaciones placenteras que ayuden a poder estar mucho mejor con la salud integral. Por eso es una actividad que practican todas las personas independientemente de la edad, ¿no? Siempre es importante la indicación médica para poder realizarla. Y bueno, y la pileta, como les contaba, el 18 de marzo ya va a estar funcionando. El que quiera puede mandar un WhatsApp al club, que es el 11-4581-8682, siempre digo mensajes de WhatsApp, y preguntar por las diferentes actividades que hay dentro de la pileta. Pero el club no es solo natación, sino que también, por ejemplo, el club tiene básquet, con equipos representativos desde la primera hasta las inferiores, donde los chicos disfrutan, y también el mini básquet, que es formativo y que pueden participar de ambos sexos. Después, ya cuando pasan a categorías mayores, bueno, el club tiene equipo masculino, pero no femenino. Pero sí es importante saber que pueden empezar y venir a participar de lo que es la escuelita de básquet. Y después, quien quiera venir a jugar dentro del equipo del club también tiene las puertas abiertas. Bueno, es siempre por la tarde, los entrenamientos son generalmente después de las 5 de la tarde, hasta la primera, que es la frutilla del postre, en la cual Imperio ha formado muchos jugadores de básquet. Pero no hablemos solo de este deporte, sino también, por ejemplo, tenemos taekwondo. Tenemos lo que es otras actividades, como son las telas, en un lugar que está preparado para esto, en donde antes estaba una cancha de pádel. Pero claro, en esta cancha muchas menos personas podían jugar, porque bueno, de a dos o de a cuatro. En cambio, en telas tenemos muchos jóvenes, en los cuales hacen no solamente telas, sino otras actividades como gimnasia deportiva o acrobática, en la cual pueden venir a participar. Por eso les digo que Imperio tiene estas actividades y otras que les iré contando, para no extenderme demasiado con lo que estoy diciendo. Pero bueno, sepan que queda en César Díaz 3047, Villa Santa Rita, y que pueden venir a visitar nuestra institución. Para nosotros es un verdadero placer que puedan conocer, quien no conoce, el Club Imperio Junior, histórico en Villa Santa Rita. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. De lo que acaba de decir Adrián Rosa, me sorprendió lo de hockey subacuático. Así es, a mí también me sorprendió porque pensaba que siempre la bocha tendía a flotar. Me lo imagino ahí con todos vestidos de buzo abajo de la pileta. Con un palo, claro, pegándole algo. A los objetos que va perdiendo la gente en la pileta podría ser. Y con esta digresión acostumbrada de este programa, seguimos. Yo tengo la digresión muy pesada. Sí, a mí me cae, después la tengo que tomar de aperitivo porque si no me cae pesada. Seguimos en este día de la marcha por el 8M. Saquen la motosierra de nuestros derechos. Fue el reclamo más extendido por la multitudinaria marcha que se dio por la Plaza Congreso. Fuimos marea y seremos tsunami. Habían prometido las mujeres para este 8M y lo cumplieron con creces. Seguimos ahora en la entrevista. Recién escuchábamos, Braulio, a Adrián Rosa, que sabes que es médico de profesión, sí, y está muy activo en la prevención contra el dengue. Ah. Después también me mandó unos audios con cuestiones así básicas que yo no sabía y que, bueno, prometemos en futuras emisiones pasarlo. Ah, dale, genial. Y acá fuera del aire, Pablo Jerez me decía que igual la birra se puede tomar en el club, que está el buffet. Sí. Lo tenemos en cuenta. ¿Sabías, Pablo, que también en la entrevista con Salsito, con Pablo Salsito, el presidente de Ciencia y Labor, sí, nos contaba de un programa que habían articulado con el INADI para prevenir y visualizar las todo tipo de violencias y también la de, sobre todo la violencia de género que hay en las actividades deportivas? ¿Hubo algo similar en el Sabores o lo tienen como proyecto? Sí, Silvio, sí, porque, bueno, Pablo es un compañero, un amigo también y un vecino de Sabores, al igual que el Imperio. Y siempre que los trabajos que realizamos, tratamos de ir coordinando todo para que sea de utilidad para todos, ¿no? Eso también nos dio una visibilidad y una forma de trabajo a los clubes que hoy estamos muchísimo más unidos de lo que era antes. Cuando me tocó ser presidente de Sabores, que fui un tiempo, empezamos a tener una... A mí me gustaba mucho salir a caminar y digo, ¿cómo puede ser que no, habiendo 6 o 7 clubes en menos de 25 cuadras a la redonda, no nos conozcamos? Entonces empecé a hacer ese caminito de ir un día a un club, otro día a un club, presentarnos, empezar a conocernos, a hablar, las necesidades que tenemos y las problemáticas que tenemos eran todas iguales. Y bueno, en esa caminata siempre el compañero Pablo nos acomodó, siempre estuvo al lado, siempre estuvimos juntos, y al igual que Daniel, al igual que Manuel, de Imperio, bueno, la gente de Pacífico, del Alba, son todos clubes, Jorge también de GBP. Son todos clubes que conformamos en el mismo barrio y hoy tenemos una unión muy fuerte. Y cuando por lo general se hacen estas actividades, estos proyectos, estas buenas cosas que se pueden realizar en los clubes, tratamos de hacerlo en conjunto y todos juntos. Y hablando del 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿fue cambiando el rol de la mujer en el club a lo largo de estos 20 años que mencionás? Digamos, en algún momento dijeron, che, en la de comisión directiva siempre somos hombres, incluyamos mujeres, o por ahí no, por ahí siempre hubo mujeres integrando, o se abrieron categorías femeninas para algunos deportes que tradicionalmente eran de hombres. Un saludo también, perdón, a todas las mujeres en el 8M, sí, que yo, perdón que se me ha, no lo he comentado. Ah, no pasa nada. La verdad que sí, es un... El Sabores tuvo una anécdota, tuvo una presidenta mujer hace mucho tiempo, cuando no era común tener una, claro, presidenta mujer en un club de barrio, y marcó una tendencia en eso, porque Alicia Uva fue una de la primera presidenta mujer del club, y cuando nosotros entramos yo me tocó entrar a la comisión directiva en el club, sí, el 95% éramos hombres. Mm. Hoy tenemos más del 50% de mujeres. Ajá. Dentro de la comisión directiva, y la verdad que es una satisfacción que se pueda haber abierto y que la mujer ocupe un lugar, la verdad que más que importante, y un trabajo, como siempre digo, nosotros en todos los lugares de trabajo, la visión que pone la mujer no la tiene el hombre, y por ahí la visión o el empuje que pone el hombre, y es el complemento perfecto para que las cosas funcionen. Entonces, yo creo que los clubes, anteriormente hay muchas presidentas mujeres hoy. Tenemos el caso del Círculo de Voto, José Hernández, que está acá en Mataderos, la Maris también, de una amiga que es del Club Mitre, que está ahí en Segurola. Hay muchas presidentas, no quiero nombrar todo porque me voy a olvidar, me van a tirar la oreja. Pero... Perdón, que no escuchar ahí, salió entrecortado, para mí, ¿no? Salió entrecortado. La presidenta del Club Mitre, ¿quién es? Estelita Maris. Ah, muy bien. Sí. También, bueno, Julia de Penacho Azul, un montón de presidentas que hoy ocupan ese rol dentro de las instituciones, y que los clubes van para adelante y creciendo día a día, y le ponen su impronta y le ponen su visión, y la verdad que son clubes que siguen un camino bárbaro. Así que seguramente en Sahores ya dentro de poco también tendremos una presidenta mujer nuevamente. Así que muy bien. Muy bien. Y el doctor Adrián Rosa también quiso comentarnos no solo las actividades deportivas, sino los talleres de quinto índole cultural que se desarrollan en el mismo. Así que vamos a darle otra vez paso al doctor Adrián Rosa a este programa. Él es miembro del Imperio Junior. En el club hay otras actividades, por ejemplo, tenemos un taller literario o taller de la memoria que se realiza los jueves de 14 a 15, 30 horas, con la dirección de la profesora Diana Fabricant, en donde personas, a veces son adultos mayores o otros pueden ser un poco más jóvenes, por ejemplo, mi mamá Charito participa, en donde hacen actividades, y es importante, ¿no?, ejercitar la memoria, y esto es una actividad que debemos estimular en adultos mayores para que todo lo que sea neurocognitivo, neurológico, es algo que les va a permitir estar mucho mejor, ¿no? Acordarse, leer, contar experiencias, recordar. Así que bueno, el club también tiene esta actividad. Después, entre otras actividades, por ejemplo, está lo que llamamos canto, baile, que también es otra de las actividades donde muchos niños, niñas y adolescentes participan, patín, donde es otra posibilidad de ejercer un momento de aprendizaje de esta actividad tan linda. Y seguramente me voy a olvidar de algunas, ¿no? Porque son tantas y no traje para leerlas una por una, pero recuerden que en el club van a encontrar un lugar de contención y un lugar donde van a poder hacer la actividad que les guste, y por supuesto, de esta manera, sí, no estar en la calle, porque esto es lo que buscamos como función del club, la integración, la participación. Y después, también hay detalles que les quiero contar. Por ejemplo, el club hace unos años inauguró los vestuarios nuevos en la planta baja, porque antes el vestuario de las mujeres estaba en el primer piso, y los hizo con unas puertas, con una apertura para que puedan pasar sillas de ruedas, para que si alguna persona tiene problemas de movilidad, pueda ingresar al vestuario. Estos son detalles que los directivos que manejan el club van pensando para poder hacer un club que integre, que incluya y que todas las personas puedan participar. Entonces, seguramente hay muchas más actividades de las que me estoy olvidando, pero la idea es que al WhatsApp del club pueden mandar un mensaje 11-4581-8682. El WhatsApp del Club Imperio. Pero qué atento Braulio Domínguez, porque yo ahí estaba con la virome y había llegado hasta la mitad. Sí, porque lo dice muy rápido. Ahí escuchábamos a Adrián Rosa, médico e integrante del Club Imperio Junior, resaltando la tarea inclusiva de los clubes de barrio. ¿Y cómo sale, Pablo, el club de barrio a la calle? Estaba recién diciendo Adrián que captaba a la gente, a los jóvenes que estaban en la calle, que no era ese su lugar. ¿Y cómo sale entonces un club de barrio a buscar a la calle? Y el club es parte de la comunidad, entonces hay muchos dirigentes que, bueno, todos los dirigentes de los clubes tenemos por ahí nosotros tenemos muy cerca lo que es la Carbonilla, que está a un par de cuadras del club. Tuvimos la lechería en su momento, que estaba a dos cuadras del club, que hoy no está más la lechería, pero bueno, quedó la Carbonilla, quedó también la Villa Langosta, entonces a la cual nosotros siempre que podemos vamos y colaboramos, damos una mano. A veces habían empezado a armar un equipo de fútbol, nosotros salimos a participar y pudimos lograr con Martín, el chico que lo había iniciado, a que se puedan inscribir en una liga de fútbol. Y eso, la verdad que son trabajos que vamos realizando así con la gente del barrio. Qué mejor que poder lograrlo, que en vez de decir no pase por ahí, que es peligroso, nosotros podemos ir, entrar dentro del barrio, estamos con la gente, con los chicos, y después, bueno, también con un montón de compañeros, de gente que trabaja dentro de los barrios y que verdaderamente estamos siempre en contacto. Entonces, de esa forma también el club siempre está a disposición para lo que necesite la gente del barrio. Esa es nuestra forma por ahí de salir. Y de también, como dijo el doctor, de que traer a todos los chicos que se pueda adentro, todo lo que se puede y lo que tengan ganas, uno no puede obligar a nadie, ¿no? No viniste ayer. No, pero se abren las puertas y bueno, están abiertas las puertas para eso. Sí, y crear actividades para que el otro tenga ganas también, ¿no? Claro. No transformarse en un burócrata que, bueno, no vino nadie, me quedo acá sentado leyendo. Por eso te comentaba anteriormente de que hay un montón de actividades, no solamente deportivas, porque claro, todavía chico no le gusta el deporte. Le gusta la pintura, le gusta jugar al ajedrez, al otro le gusta hacer teatro, a uno le gusta bailar. Y tiene esas posibilidades dentro de los clubes también. Así que bueno, esa es nuestra función también un poquito, de poder aportar a una diversidad y a todos. Muy bien, acérquese entonces a su club de barrio, vaya a ver, a preguntar qué actividades hay, a tomarse un café, una cerveza. Eso también. Son muy lindos lugares para comer. Está el buffet, están los buffets de los clubes que son muy bonitos. Sí, más lindo que un restaurante, me gustan en general. Y algunos tienen parrilla también, en el caso de Sabores que tenemos nuestro quinchito y se puede utilizar. Hicieron una parrilla nueva, me decías. Hicimos una parrilla nueva, los socios muy, muy contentos. Qué lindo. Y bueno, a veces, hoy por ejemplo los viernes nosotros los ya más entrados en algunos años, hacemos un poquito de fútbol y después hacemos un tercer tiempo para aumentar los pocos kilos que bajamos caminando atrás de la pelota. Así que es muy bonito eso. Es un, claro, un poco de esparcimiento también para los grandes también. Muy bien, ¿eh? Qué cosa. Al final tenían razón los viejos, que uno de chico los escuchaba y decir, lo más lindo es el encuentro, compartir, y uno de chico no entiende eso. Dice, no, lo más lindo es jugar al fútbol, ¿no? Claro, no nos queremos quedar jugar en la escondida, hacer otra cosa. No esto. Y uno de viejo dice, era cierto. Al final es interesante. ¿Decía Silvio? Que no nos queremos quedar, cuando éramos chicos no nos queríamos quedar en la sobremesa. No, qué aburridas que eran. No se entendía nada. ¿Qué hace esta gente sentada ahí? Si ya comió, ¿qué hace? ¿Por qué no están acá pateando algo, escondiéndose, actuando? Pero uno de grande ya le toma el sabor a la sobremesa. A lo largo de esta entrevista me ha quedado claro el rol sustentable que tienen los clubes del barrio, pero ahora quería hablar un poco del rol sostenible. ¿Quiénes sostienen además estos clubes? ¿Quiénes son esas manos que limpian, que están ahí arreglando un cuerito, cambiando un vástago, pintando una medianera? Si querés ahí, tenés todo el micrófono para agradecer a esas a esas manos. Pero ahora lo ponemos en un problema porque va a agradecer a uno y va a tener miedo de olvidarse de otro. Menos con los que estás peleados, esos podés omitir. No, la verdad que no hay peleas adentro de los clubes. Sí, por ahí siempre algunos puntos de vista distintos, pero siempre uno llega a una unión y a un conformismo de decir, bueno, vayamos para este lado que es lo mejor para el club. Y agradecer la verdad que a todos los dirigentes, a las comisiones directivas que funcionan, que trabajan. Como dije anteriormente, esto es un voluntariado. En los clubes no hay dinero para nadie. A veces dicen, bueno, cobrás para estar ahí. Uno no se lleva un peso de eso. Uno pone mucho tiempo, mucho amor, mucho cariño. Y como dije, el club salva a los chicos y salva a los grandes. A mí me dio una mano enorme. Yo caí en el club con mis hijos muy chicos y en un estado, la verdad que bastante malo de salud. Y me dio una mano enorme, Así que puedo dar fe de que nos salva, que salva a los grandes y a los chicos, sí. Qué grande, qué groso ahí, Pablo, muy bueno. Y bueno, también el doctor Adrián Rosa quería hacer su agradecimiento especial, me pidió si por favor podía ser incluido en el programa y creo que todavía tenemos un ratito de tiempo, sí. Porque solo, como decía un viejo músico ahí en la línea Mitre de trenes, solo el amor salvará al mundo y ese amor está en los clubes de barrio. Adelante, Nacho. No seamos invisibles nunca más porque nadie... Quiero agradecer a los empleados y empleadas de la institución, a la comisión directiva, a toda la familia de socios y socias de Imperio que están aportando para el crecimiento y siempre ponen lo mejor para que el club siga dando actividades deportivas, sociales, culturales. Y por ejemplo, en este caso quiero decir que como Club Imperio Junior, como institución, somos parte de la red Comuna 11 y a partir de ahí siempre estamos atentos a cualquier actividad que se pueda realizar. Inclusive el club inauguró un salón nuevo en el cual se pueden dar cursos, capacitaciones, talleres, así que es otra buena posibilidad de que lo social, lo cultural, lo educativo esté presente dentro de la institución y siempre da charlas abiertas a la comunidad, por ejemplo, durante la colonia de verano, donde también es algo que vienen chicos y chicas a pasar en momento recreativo, deportivo y se meten en la pileta mientras los padres o las madres o las familias están trabajando. Bueno, vino gente, profesionales de la salud del CESAC 34, en donde hicieron lo que se llama carmesi, una carmes deportiva para jugar, y donde los niños, niñas estuvieron ahí activamente aprendiendo, conociendo, y por eso digo que el club es mucho más que un club deportivo, ¿no? Y que de esta manera va generando actividades que sirvan y que vayan despertando el cuidado y la prevención. Así que bueno, y con todo esto creo que doy un pantallazo bastante global de lo que es Imperio. Quedo a disposición para que siempre desde esta radio, de este programa, agradezco a Silvio, a todo el equipo, ¿no?, técnico y periodístico, por darnos un espacio, porque los clubes de barrio existimos, los clubes de barrio necesitamos la visibilización, los clubes de barrio necesitamos ayuda, porque la función que cumple un club de barrio muchas veces no lo cumplen otros clubes más grandes que uno ve profesionales, en donde lo que se busca es que un deportista llegue a jugar en la primera, pero se olvida de otras instancias en las cuales hay que cuidar, hay que acompañar al niño o niña, al adolescente, a su familia, ver cómo le va en la escuela, un montón de factores que desde el club siempre miramos y por eso invitamos a quien quiera venir al Club Imperio Juniors en Villa Santa Rita, César Díaz 3047, que es un espacio hermoso que está cuidado y donde se trabaja mucho para brindar lo mejor. Y por supuesto recordarles que el 18 de marzo está inaugurando nuestra pileta cubierta y climatizada, que el personal del club está trabajando activamente para esto, que quien quiera saber sobre aquagym, sobre natación, sobre aprendizaje para niños, adolescentes o adultos. Bueno, también tenemos equipo de natación, como les contaba, waterpolo, hockey subacuático. También tenemos lo que es buceo, y ahí está una enseñanza del buceo en la cual se da título o la autorización de prefectura, o sea que es otra instancia buena para hacer una actividad dentro del agua, y aquagym, ¿no? Para todas las edades, siempre pedimos el certificado médico por una cuestión de salud. Así que bueno, el mensaje de WhatsApp al 11-4581-8682, y se voy respondiendo, y si no, por supuesto, pueden pasar por César Díaz 3047, en César Díaz y Argerich, donde en la Secretaría podrán tener más información. Gracias de corazón por estar presente, por acompañar a los clubes de barrio y por ser parte de esta cadena en donde cada uno aporta como un club querido, como Villa Sabores, como tenemos Ciencia y Labor, con muchas instituciones realmente importantísimas en el barrio, en la comunidad y por todas las actividades que hacen. Hasta cualquier momento. Volvió a decir, lo del hockey subacuático. Me sigue dando, voy a llegar a casa y me voy a poner a buscar. Y así como Adrián Rosa nos da el WhatsApp del Club Imperio, ¿en qué páginas, cómo encuentran en la internet a Villa Sabores? Villa Sabores, hasta Villa Sabores, y ahí sale toda la información. Ahí sale todo. Sale absolutamente todo y... todo también, tenemos una página muy, muy completa. Bien. Chicos que trabajan en las redes, que son más jovencitos y la llevan muy bien. Y bueno, hoy en día se manejan todo. Claro. Así que se nosotros, sí, ahí encuentro absolutamente todo. ¿Qué significa Sabores? ¿Tiene algún significado en particular o es el nombre de algún lugar? Sabores era una familia del barrio, que también había unos en San Justo. Y por ende hay un Sabores en San Justo y un Sabores ahí. Mirá. Sí, y bueno, se ve que en su momento eso era un, como dijeron, dijo Silvio en un momento, ahí paraban los trenes, bajaban el carbón, bajaban la leche, el vino. Y bueno, esos campos de estas familias eran muy extensos y fueron loteándolos de a poco para ir dándole vida al barrio. Claro. Y que los camiones podían llevar de ahí la mercadería. Entonces fue cobrando de a poco vida el barrio de Villa del Parque. Pero se llama Villa Sabores, quedó Villa Sabores el club. Sí, sí, sí. Muy bien. Así que bueno. Como el Parque Rivadavia, ¿no? Que algunos le dicen Lezica. Lezica. Claro, sí, por la familia Lezica. Exacto. Bueno, incluso antes era el barrio ese, se llamaba Villa Juncal. Hoy desaparecido y bueno, absorbido por Villa del Parque, ¿no? Pero era muy chiquito el barrio Villa Juncal. Ajá. Y pasó a formar parte de Villa del Parque. Muy bien, vamos a tomar nota. Barrio Villa Juncal. Muy bien, bueno, estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias, Pablo, por acercarte en persona acá y por toda la tarea que hacen, que es muy valiosa para... No. Que esta sociedad se vaya encontrando. No, Pablo, muchas gracias a vos por recibirme, muchas gracias a Silvio por invitarme, a Mariana por contactarnos. Así que la verdad que un gusto, un honor, una alegría enorme participar, bueno, acá de su programa. Y la verdad que lo felicito por lo que llevan adelante. Muchas gracias. Hace falta mucha información de los clubes y de los espacios, claro, sociales, a donde la gente puede más que participar y reencontrarse con el otro y saber que todos podemos dar una mano. Claro. Hoy es fundamental en este momento en que estamos viviendo, saber que nos tenemos que ayudar y que solo no se va a salvar nadie. Muchísimas gracias, un gran saludo para toda la gente del club que está ahí escuchando también. Y bueno, seguimos en contacto para futuras charlas. Muchas gracias. Un placer. A ustedes, gracias. Mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Desde última vez.